Bienvenidos a Podcast 34. Podcast 34 está dedicado a ofrecer recursos educativos a los socios del Distrito 34 de Toastmasters Internacional. Soy Juan Carlos Camacho, desde la Ciudad de México, sede de las divisiones F y X. Este es el podcast número 7. Son muchas las oportunidades que tienes para mostrar cómo has desarrollado tus habilidades de comunicador en Toastmasters. Una de ellas es sin duda cuando presentas a un orador. Ese pequeño discurso puede hacer la diferencia entre crear un ambiente receptivo y generar curiosidad, o confundir y crear una falsa expectativa. En este podcast hablaremos de este tema. ¿Cómo presentar a un orador? Hay quien puede pensar que esta función de un Toastmaster es sencilla, pues basta con hacer un juego de palabras entre el nombre del discurso y el del orador. Las cosas no son así de simples. Esa técnica de Juan Carlos Camacho, ¿cómo presentar a un orador? ¿Cómo presentar a un orador Juan Carlos Camacho? Es recomendada solo en un concurso. Ello obedece a una razón, la objetividad y la homogeneidad. Es decir, presentar a todos los oradores en forma idéntica no crea ventajas. Como presentes a un orador en un concurso, ¿podría implicar una ventaja adicional para un concursante? Por supuesto. Imagina que el Toastmaster se toma 45 segundos para presentar a alguien, resalta sus cualidades y habla de lo importante que es el tema para la audiencia, y con otro concursante se limita a decir: la pena de muerte, Carlos García. Así, dos frases. ¿Te imaginas la diferencia en el ánimo de la audiencia? Primera conclusión. La técnica nombre del orador, título. Título, nombre del orador, solo aplica para concursos. La responsabilidad de un presentador va mucho más allá. Mi primera recomendación es que el presentador dialogue con el orador antes y obtenga información sobre su nombre completo, cómo se pronuncia, así como el título del discurso y cuál es el enfoque. He visto a presentadores que solo sabían que el título del discurso era Retos de la telefonía celular, por lo que mencionaron la importancia que tenía usar los dispositivos móviles solo para comunicarse y no perder el tiempo con otras herramientas, cuando el enfoque del orador era la innovación tecnológica y las patentes. No hablar antes y entender el enfoque te podría llevar a un error como este: comprometer al orador. Indaga sobre por qué el orador se interesó por este tema. Será crucial que relaciones experiencia de la persona con el discurso. Una de tus responsabilidades será generar credibilidad. Eso hará que la audiencia se interese por conocer el enfoque que sobre la innovación tiene un especialista de 20 años de experiencia y es autor de 4 libros especializados. Una buena presentación permite que la audiencia se vaya involucrando en el tema que va a escuchar. Será tu labor el crear ese estado de apertura. Podría ser que el orador previo hizo reír a la audiencia, y el siguiente tema es serio, con un enfoque reflexivo. El construir una transición será labor del presentador. Por ejemplo, la vida tiene muchas facetas. Hay momentos para reír y también para reflexionar. Nuestro siguiente orador es un apasionado de la psicología y la conexión entre el pensar, el sentir y el actuar. Habrás construido una transición adecuada. Un público acude a un evento con el deseo de escuchar y quizá aprender algo nuevo, pero trae consigo las resistencias naturales. Tú como presentador puedes ayudar a establecer una primera conexión entre el siguiente orador y el público. Para ello, deberás responder con brevedad a la pregunta: ¿por qué este tema es interesante para la audiencia? Construyendo sobre el mismo ejemplo, podrías decir: una de las mejores formas como un pueblo sale de la pobreza es con la creatividad de su gente. Países como Finlandia se volvieron ricos gracias a las patentes que tienen en los celulares de Nokia. Nuestro siguiente orador. ¿Te das cuenta? Resumiendo, habla con el orador. Investiga su enfoque, el título del discurso, su nombre y cómo se pronuncia. Indaga sobre sus antecedentes profesionales que estén relacionados con el tema. Crea una transición que genere curiosidad. Habla del beneficio que tiene en el público el tema. Y algo más. Sigue las reglas del poema El Brindis del Bohemio. Bueno, breve y sustancioso. Una buena presentación debe llevarte de 40 segundos a máximo 2 minutos para una conferencia magistral. Tu rol es preparar el escenario para que luzca el orador, no protagonizar tú. Ahora algunas breves recomendaciones sobre la técnica. Usa tus notas, pero no olvides la importancia de tu contacto visual con la audiencia. Un ritmo pausado y volumen medio, conversacional, será el más adecuado. Ello te ayudará a hacer notorio el cambio de velocidad y volumen cuando hagas una pausa para concluir tu presentación diciendo: todos usamos hoy un teléfono celular y tenemos gran interés en conocer hacia dónde va esta industria y lo que puede representar para México. Presento a ustedes a nuestro siguiente orador. Con el tema Retos de la telefonía celular, Dr. Francisco González Flores. Esto último en voz alta que provoque el aplauso. El Dr. Francisco vendrá al escenario una vez que lo hayas llamado y lo esperarás en el atril. Le extenderás la mano y dejarás el escenario para él. Discretamente, abandonarás la escena sin cruzarte entre el orador y la audiencia. ¿Presentar es un discurso? Por supuesto que lo es. Y al igual que cualquier otro, requieres de una gran preparación, práctica, diálogo, dominio de tu voz y expresión corporal. En tus sesiones de club tendrás oportunidad de practicar este rol. Prepárate y solicita retroalimentación de tus compañeros de club, lo mismo que del orador que presentaste. Podcast 34 es una publicación enfocada a tu aprendizaje. Te sugerimos que entres a la página web de nuestro distrito www.tmdistrito34.org para hacer tus comentarios o, si gustas, nos escribas por correo electrónico. Soy Juan Carlos Camacho, vicegobernador de Educación y Capacitación del Distrito 34. Es un gusto tenerte con nosotros. Nos vemos pronto.